Mamá, yo quiero saber por qué. ¿Por qué hay tanta gente que no miran en la rea? ¿Por qué hay tanta gente que no miran en la rea, mamá? Yo quiero saber por qué. ¿Por qué hay tanta gente que no miran en la rea? Unos buscan el perdón, otros vienen simplemente porque quieren, quieren nuestro amor. Ya lo comprenderá cuando sea mayor. Y no vayas a asustarte cuando dentro de unos días las campanas no paren de tocar y salgamos a la calle y verá a la gente llorar. Mamá, yo quiero saber por qué. ¿Por qué se nos paran esos carros en la puerta? ¿Por qué se nos paran esos carros en la puerta, mamá? Yo quiero saber por qué. ¿Por qué se nos paran esos carros en la puerta? Cada carro sin pecado vienen haciendo camino para estar junto a su hermandad. Vienen todos los años y se han de presentar. Y no vayas a asustarte cuando dentro de unos días las campanas no paren de tocar y salgamos a la calle y verás a la gente llorar. Mamá, yo quiero saber por qué. ¿Por qué en estos días yo escucho tanto ruido? ¿Por qué en estos días yo escucho tanto ruido, mamá? Yo quiero saber por qué. ¿Por qué en estos días yo escucho tanto ruido? Es una fiesta de amor donde el cante los cohetes y es ale. Son una expresión de los rocieros en su devoción. Y no vayas a asustarte cuando dentro de unos días las campanas no paren de tocar y salgamos a la calle y verás a la gente llorar. Mamá, yo quiero saber por qué. ¿Por qué en estos días y no en el resto del año? ¿Por qué en estos días y no en el resto del año, mamá? Yo quiero saber por qué. ¿Por qué en estos días y no en el resto del año? Es una celebración donde en forma de paloma apareciste inspiración 50 días después de la resurrección. Y no vayas a asustarte